en biblioteca, pero estuvimos en distintos sitios. Bueno, ahora estamos en el Castillo del Cómic. Y bueno, y la verdad que está saliendo muy, muy animada la cosa. Tenemos un... Este va a ser... Vos leíste nuestro programa. Va a ser muy especial. Muy especial. Y bueno, creo que de todos modos el que alimenta, es la base, el alimento de toda esta experiencia, es esta tan insólita vida cultural que tiene Capilla en su diversidad. Hay de todo acá, ¿no? Muchos músicos, muchos escritores, cantantes también. Sí, de todos los géneros. Bueno, en el Café Literario no tenemos mucho espacio para los bailarines, sino también tendríamos bailarines. Así que sí, es una gran alegría. Y y aparte, bueno, encontrar gente que te abre las puertas, gente que participa, te aclaro, uno habla de los músicos y los músicos vienen sin cobrar, digamos, así que bueno, y trabajamos así. También es una promoción para ellos, ¿no? Y para poder verlos. Sí, los ayuda, pero también hemos tenido gente, vamos a decirlo así, consagrada y que viene de con toda la onda. Y la verdad que pasamos unos momentos muy gratos, aclaro que es todo gratuito. La gente va y, bueno, consume lo que quiere, que está también muy muy bien atendida la cafetería. Y aquellos que quieran pueden hacer una contribución, sería interesante también. La verdad que no pasamos nunca gorra, no. La verdad que nos trabajamos todo así, ad honorem, en el más absoluto sentido. Y creo que todos nos vamos muy enriquecidos pero en serio lo digo, por el calor, por la fortaleza espiritual que deviene de estos espacios de encuentro. Y esta vez se hace en un lugar lindísimo que es el Castillo del Cómic, que es uno de los castillos íconos de Capilla del Monte. Sí, sin duda. Un lugar turístico muy lindo para visitar, aparte por toda la riqueza que tiene. Bueno, la gente sabe, digamos, son un coleccionista que ha reunido juguetes, figuritas, juegos, todo lo que quieran. Hasta hay armaduras, cosas medievales. Bueno, y la verdad que está lindo para recorrerlo. Bueno, eso sí tiene una entrada a la recorrida, pero nuestro café... está de todos modos muy bien entornado porque lo hacemos en unos salones que están muy bien ambientados. Sí, es lindísimo lugar. Hemos ido con Daniel y tomar un cafecito ahí, realmente es bárbaro. Y tomar un café con literatura, digamos, también. Es como volver también a nuestra infancia, ¿no? Nuestra vida de chicos, cuando uno ve todo lo que hay en el castillo también. Bueno, ¿y a qué hora empieza? ¿A las 18 horas? Se larga a las 18 y, bueno, generalmente estamos dos horas y media... Y bueno, y vos hablaste de chicos. Bueno, no son tan chicos, pero la verdad, una de las cosas que nos gusta es que se juntan las distintas edades, así como se juntan la variedad de lenguajes artísticos, de actividades, se juntan distintas edades. Por ejemplo, vamos a tener, vos nombraste los escritores invitados, bueno, a Cecilia Breyer, bueno, que es acá habitué de este micrófono. Y también vino a ver, invitado por una ex integrante del equipo del café, Noelia, vino Jerónimo Maldonado, y bueno, y estuvo leyendo, nos gustó, charlamos, nos invitó a un encuentro que se hizo acá en Cultura, en La Lugones, hace unas 3 semanas más o menos, casi todo protagonizado por poetas, diríamos, jóvenes. Y bueno, y ¿los poetas son de aquí o vienen de afuera de visita? Mira, a ver, vos decís, en esto que estuve viendo yo, digamos, de poetas jóvenes, eran la mayoría acá, pero había alguna gente de Jardín o qué sé yo. Pero los organizadores, por lo menos, eran de acá. Respecto de lo que hacemos nosotros, poemas, relatos y algo más, es variado. Generalmente son poetas locales, pero ha habido hasta una poeta de Buenos Aires que está de paso, bueno, le invitamos... gente de la cumbre, etcétera. En ese sentido, desplegamos toda la posibilidad expresiva de... Y también veo que hay música, tango bohemio. Tango bohemio ya ha estado con nosotros el año pasado, es un trío, que es un cantante de tango, que a su vez canta también en el coro, y dos guitarristas. Mirá, y bueno, y la verdad que es una propuesta de tango bohemio, porque damos así medio errante, medio... cachuzo, digamos, pero contemporáneamente, no como el tango reo de principios del siglo pasado, sino, bueno, de un tango reo de estas épocas, y lo hacen muy bien. Claudio, cuando dice aquí micrófono abierto, ¿cómo es eso? Que hay un micrófono y cualquiera puede entrar al programa, al el evento, digamos, y recitar o decir lo que quiera? ¿Cómo es eso? Así es. Nosotros tenemos los invitados, que está programado. En el medio va la música y ya cuando entramos en la segunda mitad, bueno, Viviana Especia, que es una de las organizadoras, que es una gran trabajadora cultural de Las Gemelas y escritora, pasa una listita y ordenadamente vamos llamando, según la cantidad de gente que se anote, hacemos una o dos tandas. La idea es, bueno, que sea algo, un poema o un cuento breve. Alguien ha cantado a capela también, más o menos dentro de lo que serían 3 minutos, que no se extienda tanto porque hay otra gente. Bueno, eso es un espacio que también está en la mayoría de los cafés literarios y que es muy buscado porque la gente necesita expresarse. Seguro. Bueno, esto es el sábado que viene, sábado 28 de octubre a las 18 horas, en el Castillo del Cómic, en Frías 57. Cada vez me cuesta más leer sin anteojos, pero todo el mundo conoce el Castillo del Cómic. Es el lugar, yo creo, más visible. Si uno se para en la estación ahí, lo que era que ahora se va a reactivar, se ve una construcción muy alta, muy, muy bonita. Muy linda. Muy linda. Y está, digamos, para dar alguna referencia más, frente a una canchita futuro, alguna vez, centro deportivo. Canchita del Tala, que todo el mundo la conoce. Canchita del Tala, exactamente. Bueno, esto con respecto a lo que va a pasar el 28 del 10, que es el próximo sábado. Sí, hacemos aparte sorteo de libros. Y de plantas. Últimamente están teniendo, creo, más éxito las plantas que los libros, pero bien. ¿Y quién dona las plantas o cómo es eso de las plantas? Claro, lo de las plantas, hay una señora que se llama Luisa Austenfurm, tiene un apellido raro, que es una artista plástica, pero también escritora, viene a mi taller literario de la biblioteca. Y bueno, como apoyo, como ella tiene una casa muy grande del otro lado de la ruta y tiene... Quería, pero para los amigos, no está a la venta, te trae unas suculentas, unos cactus hermosos. Qué lindo. Bueno, ahora cambiando de tema, dijiste algo de la biblioteca. ¿Cómo anda la biblioteca Mariano Moreno, acá de Capilla del Monte? Y transitando sus 76 años. ¿76? Sí, bueno, sí, es increíble cómo pasa el tiempo. Muy bien, estamos en un periodo de muchísima actividad. Tenemos los talleres, decíamos, bueno, el de escritura juvenil, el de ilustración de poemas y relatos que hace Graciela Reina. Estamos largando el de música para quebrachos, para armar canciones. Yo sigo haciendo el de poesía. Se dan cursos. Desde hace ya unos 6 o 7 meses tenemos ya instalado el espacio de artes plásticas, que hemos armado, recorriendo armarios, una pequeña galería que quedó muy linda, muy íntima, donde, bueno, alternamos parte de la colección, que es muy rica, ¿no? Tiene bastante patrimonio la biblioteca de obra plástica, y también artistas generalmente locales. En este momento, yo lo recomiendo porque va a durar unos días más, tenemos una muestra de hace algo más de medio siglo, se reunieron grandes escritores argentinos y a homenajear, a recordar a Ana Frank. Y de alguna manera, claro, a los derechos humanos. Y bueno, y nada menos que Brussone, un gran artista plástico, Alberto Brussone los ilustró y hay unas hermosas láminas que están expuestas y las acompañamos con unos fragmentos de los textos. Que el apellido de Brussone le suena, es el abuelo de muy nuestro conocido, Boy Brussone. Brussone. Sí. Él inclusive no pudo estar personalmente cuando inauguramos, pero nos dejó una grabación contando, fue muy conmovedor realmente, la historia de cómo se armó esa muestra plástica. Y por último, me decía, actividades de la biblioteca, todo el tiempo estamos organizando charlas, y el día 23... fue un día muy importante porque es el aniversario de la ley Sarmiento, digamos, de creación de bibliotecas, y a su vez se va anticipando el tema de la recuperación democrática, los 40 años. Entonces, bueno, hicimos un recital, hicimos un encuentro. Todo en la biblioteca. Todo en la biblioteca, donde vinieron gente de organizaciones comunitarias, de centros comunitarios, gente de centros que hacen trabajo social, y de bibliotecas escolares. Bueno, quedamos en hacer cosas en común. Bueno, de chicos, ¿quién no ha visto la película El diario de Ana Frank? Me estaba pensando en eso, que todos lo mirábamos sabiendo qué era lo que iba a pasar, todos expectantes. Y cuando tuve la suerte de ir a Ámsterdam, fui a visitar un edificio que son todos chiquititos, o sea, son, y te hacen el recorrido por donde estaban escondidos, la familia de Ana Frank. Así que, bueno, muy interesante. Me recordé eso. ¿Tenés un ratito más para estar? Sí, cómo no. Bueno, entonces vamos a escuchar dos canciones. Ahora sí, vamos a escuchar a Georgina Hassan, quien va a estar el próximo, ya te digo, el próximo sábado 4 de noviembre en la sala Luis Berti, en la cumbre, a las 20:30 horas. Lo recomendamos, súper recomendado. Georgina Hassan es una súper música, cantante, toca todo tipo de instrumentos de cuerdas, tiene una voz lindísima y muchísimas composiciones de ella, así que lo recomendamos. Así que vamos a escuchar a Alejandro Lerner, No hace falta que lo digas, y a Georgina Hassan, Ya viene la madrugada y fui a Fonte, dos canciones. Bueno, y después tenés algo para contar para más adelante, por lo menos para dejarnos una primicia. Sí, literatura en las sierras. Muy bien, y acabo de ver que entró Betty, divina, con una boinita, con un algo de leopardo, La Femme Fatale. Bueno, vamos con esas músicas y después volvemos otra vez con Claudio Simis y agregamos aquí a nuestra amiga Betty. Hoy es jueves, sí. Jueves de poesía. Leoparda. Jueves leoparda. Que lo digas, no hace falta que me expliques. Cuando lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero. Que te llore si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero.

Buenas, quiero contarles que muy prontito vamos a estar por Córdoba en la cumbre presentando el disco Las Formas de la Noche junto a Pablo Fraguela y Rafael Delgado. Esto va a ser el sábado 4 de noviembre a las 20:30 horas en la sala Luis Berti en la cumbre. Las entradas anticipadas las pueden conseguir en sala Carafa. Nos vemos ahí. Buscar en la noche la palabra que te quite el sueño con otros ojos y rozar tu piel, ay, mi bien, que me quite el sueño. Guardar tu nombre, dame de tu boca, mi bien, que me quite el sueño. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Esta tarde nos asomamos con Claudio Simis y ahora acaba de llegar Betty Tango la Milonguera, así que buenas noches, Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, Claudio, jueves de poesía. Sí, también. Tenías otra novedad para más adelante, así que la vamos ya anunciando y después cuando sea la fecha, dos días antes, te venís a charlar un poco del evento específico. Bueno, gracias por la invitación, siempre nos han ayudado. Sí, se trata de Literatura en las Sierras, en este caso dos, es la continuidad de la experiencia que hicimos el año pasado, es del 10 al 12 de noviembre. Y, digamos, es una reunión para toda la gente que tiene algo que ver con la literatura, con la escritura, con las letras en general. Son tres días. Bueno, lo vamos a hacer en la Sala Lugones, la mayoría de las actividades. Alguna también en el Castillo del Cómic, en la biblioteca y el cierre en el teatro. Bueno, como siempre, digamos, está abierta la inscripción. Va a haber mesas de lectura libres, va a haber presentaciones de libros. Va a haber tres mesas temáticas, bueno, simplemente digo el título, muy muy interesantes. Una es sobre las revistas literarias argentinas, sobre todo las rosarinas, vienen especialistas de la Universidad de Rosario. Hay otra mesa que es sobre literatura y educación, vamos a tener gente de distintos lugares del país, viene gente de la Universidad de Córdoba, de Tucumán. Vamos a tener una jornada de historieta y cómic, muy linda, para eso viene gente de la Universidad de Salta que hacen una historia argentina en historietas, y va a haber una mesa sobre la traducción literaria que también vienen, digamos, especialistas de la universidad. Va a haber talleres, como siempre, y la presencia de los artistas, de músicos. En todos los recovequitos que tengamos van a estar nuestros amigos los músicos. Así que bueno, para inscribirse hay una dirección que es todo con minúscula literaturaenlassierras@gmail.com. Bueno, o si no, acérquense a la biblioteca y bueno, ahí les damos más datos y los esperamos. Es gratuita, son todas actividades gratuitas, así que creo que la van a disfrutar mucho porque viene gente no solo de Capilla, de Punilla, de Córdoba, sino de distintos lugares del país. El año pasado salió muy bien y debo decirlo así, este año nos la jugamos porque venía un año complicado para empezar lo político, bueno, estamos en una cabalgata de elecciones que todavía no ha terminado y además, bueno, la situación que todos conocemos que pasa por lo económico y sin embargo, bueno, la gente viene, hay hasta ahora 12 libros que se van a presentar y eso nos alegra mucho como biblioteca. ¿Puedo repetir las fechas de ese evento? Sí. Es del 10, del 10 al 12, o sea, es un viernes, sábado y domingo. Noviembre. En noviembre. Muy bien, Betty, ¿vas a estar acá en noviembre? No, no vas a estar. No voy. El horario de la jornada, lamentablemente, me lo decís porque ya sabe que me voy. Claro. Y me quiere hacer sentir, viste que yo no, te dije, quiero que muy, venga, quiero muy que se a quede. Mi pesar. Quiere que se Ahora quede. Te voy a contar a que voy a Buenos Aires, que es algo muy importante también. Preguntaba el horario de la jornada. Sí. Bueno, nosotros vamos a estar el viernes 10 a las 9 de la mañana, vamos a aprovechar todo el tiempo haciendo las acreditaciones, a las 10 largamos alguna cuestión protocolar, pero ya inmediatamente empieza la música, la presentación de libros, un taller de expresiones de sensorialidad y nos vamos a tener todos los días, va a haber espacios O sea, van a estar las mesas, va a haber presentación de libros y van a estar estos espacios donde se van a combinar los músicos, los poetas y los cuentistas de manera muy libre para expresarse y comunicarse. Y estamos cerrando el domingo 12 a las 5 de la tarde con la entrega de... Bueno, también organizamos un concurso para las escuelas de la secundaria. Va a estar la entrega de los premios, de las distinciones, y va a estar nuestro querido coro municipal, va a estar cerrando el evento a las 5 de la tarde en el teatro. Qué lindo. Bueno, pero sí, Betty, vas a estar para el próximo sábado 28, sí, a las 18 horas. Así es. Puedes ir al Teatro Castillo del Cómic para leer alguna poesía, vos que te encanta. Bueno, sí, me encantaría. Va a ser el micrófono abierto. Me encantaría. Hay micrófono abierto, una muy linda y variada programación ya prevista y sorteo, le contaba, de plantas y de libros. Y que vaya, y que tomas un rico café. Y que vaya con ese look, con el look que tiene ahora. Ah, muy bien. Así que vamos a pedirle acá a nuestra asistente. Nos vamos a engalanar. La boinita negra. Sacarle una foto a Betty porque esto es genial. Pueden ver en las redes cómo está vestida. Ah, muy bien. Ah, bueno, ahí está, ya está. Entonces, tipo Gatúbela, pero con gorra. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por haber venido acá. No sabemos si es tardes o noches. Buenas tardes, noches. Te esperamos un tiempo antes de ese evento del día 10. Y bueno, venite antes acá a charlar de ese tema que siempre la cultura nos enriquece. No, cómo no, bueno, muchas gracias. Y bueno, aparte de los espacios, los medios nos están ayudando mucho, nos están apoyando. Así es. Y bueno, y seguimos remándola todos juntos. Así es. Bueno, Claudio, muchas gracias. Y nos quedamos con Betty aquí escuchando dos canciones y después vamos a ver qué nos tiene para decir hoy Betty. Bien. Vamos con Jorge Drexler, Corazón de Cristal y Ainda, Romance Ajeno, y volvemos en Mi Asomo. Corazón de cristal que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz, por tu cuerpo y tu alma la luna pasea y pasea. Tanto, tanto, tanto amar, tanto, tanto, tanto amar, lástima. A veces lastima por la misma senda que el amor abrió. La pena camina. ¿Dónde vas? Quédate junto a mí. Corazón tempestad, corazón desmesura. No soy más que un eterno aprendiz, que si no está contigo se ahoga en su propia cordura. Tanto, tanto, tanto andar, tanto, tanto andar, sin un destino. Tanto desatino, pero el tiempo pasa y el dolor también. Te enseña el camino. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, corazón de quimera. Corazón de cristal, que no he visto dos veces brillar de una misma manera. Corazón fugaz, por tu cuerpo y tu alma la luna pasea y pasea. Tanto, tanto, tanto amar, tanto, tanto, tanto amar,

de un problema, porque no tenés nada para comer al almuerzo a cualquier hora y tenés un cono bastante grande a muy buen precio y aparte riquísimos. Hacía rato que no comía papas fritas tan ricas, así que... Y con salsas a elección, sí, cibulet, cebolla de todo. De ¿sabés todo por qué son tan ricas? Panceta. Porque se hacen con porque amor. Porque son de otra galaxia. Son de claro. otra galaxia y se hacen con amor. También, bueno, por eso por supuesto. Tanto es así que ahora cuando terminemos la radio vamos a comprar dos conos. Muy así bien. Que vamos a volver a Ovni Papas y Hipólito Yrigoyen 214. Podés ver un ovni también ahí. También. Bueno, ah, pero mira. Gente rara vemos en la techada. Bueno, Betty, te vas a Buenos Aires, dijiste, ¿qué vas a hacer? Me voy a Buenos Aires. Bueno, me voy a varias cositas, pero la principal, una es a ver a mi sobrino nieto que nació bueno. Y no pude ir, y otras es ir a ver al conjunto de danzas armenias, Kayané, sí, que hace un festival, como todos los años, la Compañía Argentina de Danzas Folclóricas Armenias, con la Orquesta de la Unión Cultural Armenia, el martes 14 de noviembre, en el Teatro El Nacional, Avenida Corrientes 960, va a haber una fiesta de la cultura armenia, además de homenajear al gran compositor Aram Khachaturian, que se cumplen 120 años de su nacimiento. Ah, no van a faltar... No, nada que ver. No, nada que... Es otra historia. Otra historia. También. En realidad es Yang armenio. Claro, ¿qué significa Yang? Hijo de. Significa. Hijo de armenio. Es hijo de armenio. Es así. Hijo de armenio. Bueno, te vas a perder a Silvina Agarré el jueves 16 de noviembre en Córdoba, en el Teatro Casa de las Artes. Jueves 16 de noviembre, 21:30. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Arreglado para que Betty diga esta noche. Pero taca, taca, taca, todo lo que me voy a perder. Pero no te desde vas a que llegué acá, que me voy a perder lo de... No, pero lo que no te vas a perder son las elecciones, necesitamos tu voto, Betty. Sí. Gracias a mí, ella volvía de Buenos Aires el 20. No, tenés que volver el 19. Bueno, vamos a ver qué tenía Betty programado para hoy. Daniel lo tenía preparado, así que vamos a escuchar. Buenas noches, amigos. Hola, Dani. Hola, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hoy jueves de poesía. ¿Nos asomamos? ¿Dónde termina la humanidad? La humanidad termina donde manda quien manda y donde dice la tele, la radio, los periódicos pagados por quienes mandan. Desde hace semanas estamos esperando tanta humanidad. Hoy en Jueves de Poesía vamos a escuchar en la voz de Elizabeth Tovarich la poesía El mundo no es Palestina. El mundo no es Palestina. El mundo está dormido. Vendas enrojecidas muestran una realidad que no existe. El opresor banquetea sobre los cadáveres de niños que nadie ve. Entes invisibilizados, desdibujados contornos de nadies, bocas inútiles, holocausto, martirio trocado en el festín de los que mandan. El mundo, el todo, tiene cada una de sus partes mirándose el ombligo obsceno de la desidia del es lejos, siempre pasó, siempre. No hay ojos que miren, no hay manos que quiten el oprobio sobre los pueblos diezmados por los dueños de todo, por los que reparten la geografía inanimada, llena de vidas, al mejor postor y más cruel opresor que la historia haya imaginado. Roma es la gota del océano que hoy pisa la tierra, formando huellas de lodo, sangre y fuego. Se acercan tiempos difíciles. Amar es urgente. Este domingo celebramos el Día de la Madre. Celebramos un día para celebrar, como todos los días, a pesar de los días. Vamos a escuchar en la voz de una vecina, de una poeta amiga, Irma, una poesía para las madres. Una madre teje con sus manos el abrigo del cuerpo de su niño. Una madre trae soles y amaneceres a la cuna. Una madre amamanta. Una madre abraza. Una madre está despierta a todas las horas. Una madre siempre piensa en su hijo, aunque esté a distancia. Y aunque esté a distancia, yo te amo, hijo mío. Bueno, obviamente que el Día de la Madre ya pasó, pero la poesía de Irma es lindísima, Betty. Así es, sí, hermosa Irma, una compañera, vino hace unos años a vivir a Capilla del Monte, y bueno, después esas cosas de la vida, económicas, se fue a vivir, tuvo que irse, y ahora volvió, porque dice, yo amo vivir en Capilla del Monte, así que volvió. Uh-huh. Bueno, gracias Irma. Y quiero agradecer también a nuestra invitada poeta de hoy, Jueves de Poesía, la señora Elizabeth Tovarich. Muchas gracias, Elizabeth. Tovarich, me encanta el nombre. Bueno, vamos a decir que el próximo sábado 28 tenemos dos cosas para hacer. En Charbonnier, el coro Les Chañares, en La Minga, en la ruta 38, kilómetro 92.5, a las 20 horas en Charbonnier. Y también el Ensamble Municipal de Música Andina y Criolla, el sábado 28 también, 18.30 puntual, en el Teatro Enrique Muiño, Nahuel Romani y Paolo Carri. Así que vamos con dos canciones de este ensamble andino y criollo que a mí me encanta cómo tocan. Vamos y volvemos. Thank you. Multiespacio invita al recital del coro Les Chañares, conformado por voces de nuestra región. Este sábado 28 de octubre a las 20 horas. Canto popular argentino y latinoamericano. Sábado 28 de octubre, 20 horas, en La Minga Multiespacio, ruta 38, kilómetro 92.5, Charbonnier. Evento al aire libre. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Y en este momento tan difícil, donde vimos a Patricia Bullrich inmolarse, o la inmolaron, porque se arrojaba que tenía 6 millones de votos y no creo que todos la vayan a votar, ahora que está con Milei, Macri, que es una especie de destructor, lo destruyó primero a Larreta, después a Bullrich, y seguramente todo lo que toca, porque aparte es la piedra Macri, la piedra de Tandil, los va a hundir a todos, así que, bueno, a lo mejor se termina esto para siempre. Vamos a ver qué nos dice Martín Bermúdez desde Buenos Aires con su reflexión en el día de hoy. Hoy le debemos la música de fondo, que al mundo le falta un tornillo, él es como el que nos ajusta los tornillos cuando lo escuchamos, así que sale directamente como lo envió. Dale, vamos. Buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo, soy Martín Bermúdez. A todos ustedes les debe resultar familiar una especie de canto o de reclamo hecho con un megáfono desde una camioneta que dice algo así como: compro calefones, cocina, batería, compro. Compro canilla, metales, compro. Bueno, eso es lo que antes era el botellero. El botellero después se convirtió en una especie de reciclador urbano y ya se convirtió en un clásico en todo el país, una camioneta en general desvencijada, floja de papeles, con un megáfono arriba, y un señor que va diciendo, parece que todos tuvieran la misma voz, un señor que va diciendo que se lleva todo, que básicamente cualquier cosa le viene bien. ¿No tuvieron esa sensación estos días? ¿No tuvieron la sensación de que había un botellero de la política que antes rechazaba todo y ahora todo le viene bien? Que ha llegado a decir que convocaba a la izquierda. ¡A la izquierda! Un tipo que se pasó gritando zurdos, zurdos, zurdos de mierda durante no sé cuánto tiempo. Y claro, uno dice, ¿qué hay detrás de esta desesperación por lograr el poder a como sea, a cualquier precio? Tanto del lado de uno, del que ahora le dicen todos gatito mimoso, del botellero de la política, como de la otra señora que se corta aparentemente sola, es muy ingenuo decir que se cortó sola, ¿no? Pero aparentemente se corta sola junto con ese anodino candidato a vicepresidente que la acompañaba, y dice que a título personal busca una alianza y busca unirse con Javier Milei. Claro que cuando esta mañana o ayer por la tarde el periodista Wiñaski, periodista de TN, digamos no precisamente amigo de Massa ni enemigo de Juntos por el Cambio, planteó que Macri supeditaba su apoyo a Javier Milei al simple hecho de que le vendiera YPF, sí, como ustedes lo escuchan, de que le vendiera YPF, y lo dice un periodista que se supone que es amigo, ahí empiezan a caer algunas fichas. Empieza uno a pensar, pero pará. Entonces, detrás de toda esta pantomima, detrás de todo este movimiento que se está dando, hay más cosas, y por supuesto que las hay. Porque unas cosas son las causas aparentes y otras cosas son las causas reales. ¿Y quieren que les diga? Morales lo dijo muy claramente a todos los micrófonos que le pusieron. Acá lo que se está buscando es arreglar causas judiciales. Concretamente, si gana Milei, asegurarse estar cubierto frente a causas judiciales. En el caso de Patricia Bullrich, tiene unas cuantas, tiene una linda colección de causas judiciales. ¿Pero quién es el más preocupado por cubrirse en causas judiciales? Yo la última vez que escuché una enumeración, creo que eran unas 240 causas que tenía acumuladas, es el mismo señor que quiere comprar YPF. El mismo señor que, sin ponerse colorado y con tal de ganar una elección, con los mismos motivos de ahora, por apetito de poder, por codicia y para cubrirse judicialmente, fue al FMI y volvió a endeudar la Argentina durante un siglo. Entonces, uno no puede mirar inocentemente la intención política. No se puede mirar la intención política con inocencia, con ingenuidad. No se puede ser naif cuando uno analiza la política. Y por eso es muy peligroso que dice, a mí no me interesa la política. Miren, yo estos días me estoy encontrando con gente que dice, no, yo voy a votar en blanco, yo voy a votar en blanco. Pero a partir de ese momento empiezan a despotricar contra mí, le dicen, no, pero este tipo está loco, ¿cómo puede ser? Mirá las cosas que propone, pero yo voy a votar en blanco. La verdad no se entiende. La verdad no, realmente no se entiende. Porque que un político con pertenencia partidaria, con cierto nivel de liderazgo, diga, bueno, nosotros no podemos votar a Milei, como han dicho prácticamente todos los radicales, Milei representa todo lo que nosotros combatimos, pero bueno, habrá libertad de acción, nosotros, o sea, no se expiden en cuanto a quién hay que votar, fenómeno. Pero que un ciudadano de a pie venga y te diga, no, yo voy a votar en blanco, porque... es que no entendió nada, pero nada de nada. Lo que se está jugando ahora en esta elección final del balotaje es realmente si lo que la gente quiere, lo que el pueblo de la nación quiere, que los ciudadanos de la Argentina quieren, es todo lo que propuso y sigue proponiendo Milei. No nos llamemos a engaño. Milei está acompañado por un montón de improvisados. Y los que no son improvisados no son gente que venga de la política sana. Esa casta que él tanto criticó, y mientras la criticaba iba acumulando futuros colaboradores que pertenecieron a lo peor del gobierno de Menem. Esa casta que él criticó hasta el momento en que se chocó contra una pared dándose cuenta que no había ganado en primera vuelta y que no había ganado en las elecciones generales, y que sus posibilidades de ganar empezaban a diluirse. Y la dignidad de él, y la dignidad de Bullrich, ni hablemos, quedó por el piso. Y empezó a decir que iba a ofrecer puestos hasta la izquierda. Miren, un amigo mío publicaba el otro día, Milei ya lleva prometidos 14 ministerios, aparte de los 10 que iba a cerrar. Esto demuestra claramente que no es simplemente un outsider que llega a la política, no es un tipo que viene de afuera, que no tiene nada que ver con la política y que de repente llega y piensa desde lo nuevo, con una mirada fresca, cambiar las cosas. No, no hay inocencia, no hay mirada fresca, hay apetito desmedido de poder por una persona que se ha permitido hablar de las cosas más sagradas que ha conseguido la democracia con sacrificio de vidas, con sangre, con muchos años de lucha. Se ha permitido hablar de cercenar derechos laborales, derechos sociales, ayuda social, planes de medicamentos, medicina pública, educación pública. Eso es lo que está proponiendo Milei. Y yo digo, pero ¿de verdad la gente piensa que se puede prescindir del Estado de la forma que él propone, cuando en todo el mundo son muy pocos los países que no tienen el Estado presente? Y los pocos que no lo tienen están concentrados en justamente en el continente más saqueado y más postergado deliberadamente, que es África. ¿Cuántos países no tienen banco central? Tres países que uno lo llama país por una cuestión de gentileza, nada más, porque algunos son más chicos que un municipio cualquiera de los del conurbano bonaerense. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Milei es una posibilidad? ¿Por qué pensamos que Milei es una posibilidad? ¿O por qué lo piensan? Porque yo lo pienso y no puede ser nunca. Ayer escuchaba a un joven dirigente radical diciendo nuevamente lo mismo que les decía hace un rato. Representa todo lo que nosotros combatimos. Cuando Raúl Alfonsín, uno de los políticos más respetados de la historia argentina, el gran recuperador de la democracia, decía la derecha es el límite y ha dicho Macri es el límite. No estaba haciendo una chicana, ¿eh? Estaba planteando una cuestión de principios que no se puede vulnerar. Queridos amigos, estamos frente a uno de los mayores desafíos de la historia argentina. ¿Por qué? Porque todo lo que está proponiendo Milei puntualmente vulnera todas nuestras luchas, nuestras convicciones y la sangre de nuestros antepasados y los parientes que se han perdido en muchos momentos de la historia. Hubo muchísima tragedia en la Argentina como para rifarnos alegremente a manos de un enajenado el futuro de nuestros hijos, insisto. No puede ser que valga todo lo mismo. Porque yo puedo polemizar con una persona que piense distinto que yo, pero que entiendo que tiene principios, que tiene valores y que busca objetivos similares a los míos por otro camino. ¿Pero qué hago cuando tengo enfrente a una persona que hace todo lo que yo abomino? Es un ser abominable que está prometiendo destrucción, hablando de que no importa si muere la gente, que el ajuste va a ser terrible, y bueno, el que pueda arreglársela se las arregla, y si no, no. Lo de la venta de órganos lo dijo en serio. Lo de la renuncia a la patria potestad lo dijo la gente de él. Lo de la entrega de las Malvinas lo dijo la gente de él. ¿En serio nos estamos planteando que es una posibilidad? ¿De verdad hay tanta ingenuidad como para creer? Y fíjense que no estoy diciendo ignorancia porque no, hago un enorme esfuerzo por no descalificar a la gente que piensa distinto porque tengo que aceptarla. Pero una cosa es pensar distinto y otra cosa es contradecir todos y cada uno de los valores que uno ha profesado en toda su vida. Valores que se ha jurado a sí mismo respetar y defender. Entonces es cuando uno dice, bueno, acá ya no queda tiempo para ser neutral, no queda tiempo para votar en blanco, no es un juego lo que está pasando. Estamos ante la inminencia de una de las peores tragedias de la historia de nuestra nación. Y los avances de la derecha en todo el mundo, queridos amigos, son problemas de todo el mundo. La Argentina no es todo el mundo. La Argentina es un país que fue fundado con bases de interés y de esperanza democrática, que fue fundado con la idea de ser una república, que ha tenido marchas y contramarchas, pero tiene buena gente en su mayoría. La República Argentina es uno de los países que son la reserva del futuro del mundo, con capacidad y recursos como para realmente liderar durante muchísimo tiempo. Todos sabemos que tenemos que ordenarnos, pero ¿cómo nos vamos a ordenar si viene un tipo y vende todos los recursos? Si a alguien que endeudó al país de una forma criminal se le vende YPF, otra vez se enajenan recursos del Estado, del pueblo de la nación argentina, otra vez vender recursos naturales, otra vez vender empresas del Estado, otra vez rifar aerolíneas argentinas, las empresas de satélites, otra vez atrás con todo, cerrar el CONICET. Miren, yo en serio les digo que piensen muy, muy detenidamente, miren en su interior y sean sinceros. ¿Son capaces de pagar ese precio? ¿Son capaces de pagar el precio, el criminal precio de dejar la suerte de sus hijos librada a la mano de un loco? No, queridos amigos, no. Y esto que estoy haciendo en este momento ya es un poco más que una reflexión, es casi una admonición. Pero pensemos, por favor, es el futuro lo que está en juego. Cuando escucho ayer decir a Bullrich que el abrazo de ella con Milei era como el de Perón con Balbín. Miren, si hay un cielo, si hay un más allá, Perón y Balbín yo no sé si están vomitando o muertos de risa. No están fáciles las cosas. No están fáciles, por supuesto que no. Y cada día que nos aleja del momento final en el cual lleguemos al balotaje, es un momento de incertidumbre. Pero yo, de un lado, estoy escuchando llamados a la concertación en la Unión Nacional, y del otro lado sigo escuchando la intención de aniquilar. Por favor, queridos amigos, pensemos. Pensemos y aseguremos nuestro futuro. Que yo puedo pensar parecido, distinto, igual que Massa, no importa, pero Massa me está proponiendo construir, a su manera, pero construir. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Bueno, estamos en el aire otra vez, estamos saliendo, Daniel, porque en nuestros auriculares no hay sonido. Bueno, vamos a decirles que el jueves 16 de noviembre en la cumbre está Laura Dos Santos, Cantos Inesperados desde el Cielo, en la sala Carafa. Así que jueves 16 de noviembre en la cumbre, Laura Dos Santos y Silvina Garré el jueves 16 de noviembre en Córdoba, en el Teatro de las Artes. Está Silvina Garré a las 21 horas. Y vamos con un tema de Silvina Garré que se llama Cuando no estás. Y volvemos con la reflexión de Silvia Villegas desde Córdoba. Al borde del error, ella creció en un cuarto sin testigos, sin el grito de un amigo que la ayude a regresar y a perdonar cuando no está. En el pecho, la conciencia como un techo del que nada va a colgar. Ella sintió el calor en la entrepierna, que la luna era una trampa y el amor una estación donde bajar. Cuando no Cuando no estás. vamos con el audio de Silvia a ver si sale. Hoy tenemos problemas técnicos. Hola Diego, Daniel, Betty, seguro, a los amigos que hoy convocan a asomarse. Yo también me asomo. Me ausenté la semana pasada, pero hoy sí me asomo. Me asomo todavía azorada y siempre, bueno, perpleja frente a todo el movimiento que tiene la política argentina, lo poco que resuelve la política argentina en el estado actual y cuánto hay que remar y soportarla a la política argentina. Pero no es una entidad autónoma la política. La política es lo que hacen la gente que está en política, la ciudadanía, todos, ¿no? Colaboramos para hacer de esto un panorama político. Bueno, es inevitable en estos días referirnos al proceso electoral en ciernes y que hoy, 25 de octubre, nos sitúa ya frente al balotaje. Si esta columna está dedicada a la historia, no resulta ajeno a ello hablar del presente. Siempre es el presente el que con absoluto peso y evidencia nos conduce a preguntarnos y a explicarnos sobre el pasado y proyectarnos también hacia el futuro. Conclusión, el presente es materia de la historia, mucho más en presentes como este que nos toca transitar de incertidumbre económica y profunda crisis cultural. De la economía ya hablamos todos, pero y se torna como muy evidente, muy en primer plano. Pero a la cultura pocos se refieren en esta encrucijada democrática. La cultura es el basamento fundamental de nuestras vidas. Toda nuestra existencia es cultural, es decir, es simbólica, ética y estética. Nuestro instrumento cultural fundamental, el que nos hace y nos modela, es el lenguaje, es la palabra. La palabra es la vía por la cual se deslizan las cosas. Así es como podemos reconocer una calle, a nuestros amigos, nuestra biografía, nombrar las cosas más sofisticadas y las más simples, la ropa que usamos, nombramos la fruta que saboreamos y también el gobierno que instituimos. Todo el orden social se sostiene sobre esa fuerza de la cultura que hacemos y nos hace. La cultura tiene ese doble movimiento, nos modela y la modelizamos. Tanto en el lenguaje político-académico como en el lenguaje cotidiano, la palabra democracia es columna vertebral de todas nuestras acciones explícitas e implícitas en lo público. Logramos las y los argentinos que durante 40 años sea nuestra manera de ser. Hace 40 años, a inicios de los años 80, logramos por vía democrática salir, terminar, acabar con una dictadura, nada más y nada menos que con una dictadura, por definición antidemocrática, genocida y apabullante por medio del terror. Esa dictadura fue de signo fascista. El fascismo es un concepto histórico. El fascismo histórico, ese que estableció en Italia hace 100 años Benito Mussolini, fue de corte autoritario, nacionalista, militarista, antisocialista, antidemocrático. Se valió para empoderarse de perseguir, estigmatizar y hasta aniquilar a sus adversarios y opositores políticos, moralizador de las costumbres y controlador de los medios masivos de comunicación y del sistema educativo. Fue racista y xenofóbico y exacerbadamente nacionalista. encontramos, pues, acá muchos de los elementos que nos permiten reconocer en los candidatos a presidente y vice de La Libertad Avanza como fascistas, es decir, autoritarios, que valiéndose del estado de crisis política, social y cultural y de la permeabilidad que esa crisis tiene en el pueblo, pretenden socavar las bases mismas del modo democrático de vida argentina costosamente logrado. Nos encontramos entonces en la compleja y dramática circunstancia en que, por vía democrática, pueden llegar a gobernar el país un movimiento antidemocrático. Suena paradójico, pero la misma ley lo está permitiendo, no hay nada que lo detenga. Por lo tanto, tiene que ser una fuerza cultural que lo detenga a ese movimiento antidemocrático. Tiene que ser una fuerza de lenguaje, tiene que ser cambiar los términos, modificar la simbólica que nos representa para que queden aislados realmente los agresores antidemocráticos, los violentos antidemocráticos. Si no hay ley, por lo menos que haya fuerza. Creo que la ciudadanía argentina, una buena porción de la ciudadanía argentina, mostró el domingo pasado un grado alto de salud moral, política, ética, cultural, expresada a través del voto. Pero no hay que bajar la guardia. Se inspiran estos movimientos fascistas en los movimientos fascistas históricos, europeos y latinoamericanos. Por eso es que hay un volver, un revival de hablar y referirse a quiebres y fallas en los juicios que pusieron en su lugar a las dictaduras fascistas de los años 70. Estos movimientos atentan contra la vida, imponen por la fuerza de las armas sus ideas y sus prácticas y no tienen ninguna disposición al diálogo. Ello explica los gritos, los gestos histéricos, los gestos exacerbadamente machistas, misóginos, violentos, para no escuchar y desconocer cualquier otra perspectiva y modo de existencia. La idea de cultura con la cual intento sostener el diálogo de hoy no está referida a la cultura culta de las clases sociales privilegiadas, ni tampoco a la idea de cultura como arte, esparcimiento y solaz. No, me quiero referir a la cultura de sentido extenso y amplio, en un sentido más antropológico, que nos abraza a todos. De allí que antes haya señalado el lenguaje, la palabra, como instrumento posibilitante y posibilidad simbólica. Ocurre en esta encrucijada democrática, los fascistas también roban, cometen actos de latrocinio deliberados, se apropian de lo que no les pertenece, se hacen dueños de palabras, conceptos e ideas que no crearon o cercenan su significado. Una de las fuerzas con que cuenta la democracia argentina es la justicia social y los fascistas atentan contra ella. El fascista leonino habla de libertad, pero no la reconoce en los otros, ni de todas las libertades, solo las que le convienen a él. La historia de la democracia argentina se constituye sobre el compromiso de nunca más. Nunca más militarismo, nunca más atropello a la democracia, nunca más violencia como modo de vínculo político. Así, el resultado de las elecciones generales presidenciales han dado muestras de ciertos grados de salud democrática. Y ahora es momento de unir todo ese vigor para defender en salud nuestro sistema político democrático. No es igual que en otras épocas. el líder fascista carece de salud mental, despliega sus aspectos delirantes y perversos y miente, porque también se vuelve sobre sus palabras y las niega. Tenemos una oportunidad simbólica, privilegiada, de exigir y desplegar una palabra pacífica, tolerante, respetuosa, de escucha, y otorgar más contenidos a la democracia. Bueno, como siempre, una clase de historia. Y gracias, Silvia, por poner en tus palabras lo que casi todos pensamos y saber que tenemos que juntarnos porque la fuerza del pueblo puede cambiar la historia. O sea, la va a cambiar. Bueno, ya estamos casi al final. Estamos con un problema de audio. Estamos sin los auriculares, así que esperemos que esté saliendo bien. Vamos con una última canción y vamos a entregar el programa a Sergio Cuello de Poetas, Músicos y Locos en horario. Así que ustedes se quedan en el dial 98.1. ¿Con qué vamos, Daniel? Muy bien. Obsesionario en la mayor de Tan Biónica. Después de la lluvia, del perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas. Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón, qué caros son los precios del amor. No te encontré en el centro hoy, y una secuencia de terror, y soñé pasiones locas con vos, y simplemente pasa que tengo ganas de verte, y simplemente pasa que... Habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío, y algo para poder tapar mi gran agujero espiritual, mis ilusiones rotas. Creo que buscarte es menos digno que Y para recordarles, el Ensamble Municipal de la Música Andina y Criolla, este sábado 28 a las 18:30 acá en Capilla del Monte, 18:30 puntual, Nahuel Romani y Paulo Carri en el Teatro Municipal de Capilla del Monte. Y el 28 también, pero en Charbonnier, el coro Les Chañares en La Minga, sábado 28 de octubre, 20 horas, ruta 38, kilómetro 92.5 en Charbonnier. El sábado 4 de noviembre, Georgina Hassan en la Sala Luis Berti en La Cumbre a las 20:30. Y el jueves 16 de noviembre, Silvina Garré en Córdoba, en el Teatro de las Artes, Ciudad de las Artes, a las 21:30. Y el jueves también 16 de noviembre, pero en La Cumbre, en la Sala Carafa, Laura Dos Santos, Cantos Inesperados desde el Cielo. Bueno, así llegamos al final. Betty, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Me encantó la gorra. Me encantó la noche de jueves. Muy bien. No gracias, olviden, Daniel. Nos no vamos. No se olviden también el 28 a las 18 horas en el Castillo del Cómic, el café literario que hoy nos compartió Simis. Claudio Simis. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Buenas noches a todos y a todas. Y nos vemos la semana que viene. El martes próximo. Buen fin de, ¿no? Así es. Buen fin de para todos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que mientras muchos metían la cabeza abajo de la cama, me hice cargo de un país que hablaba de un gobierno de salida, de helicóptero. Yo creo en un Estado presente, pero eficiente. Defendemos la escuela pública cuando tenemos buenas escuelas, pero los docentes adentro del aula. Lo primero que tenemos que estar convencidos, que no somos el país de mierda que dicen ellos, que somos un gran país. Está bien hablar, pero yo entre hablar y hacer elijo hacer. Hoy puedo decir con orgullo que ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Cuando hablo de la generación de empleo, hablo de 12 meses consecutivos de creación de empleo. Cuando hablo de la recuperación PYME, hablo de 12 meses con creación de 11.300 nuevas empresas en la Argentina. Desde el 10 de diciembre el presidente soy yo. Entonces, el desarrollo de la política exterior, de la política económica, de la política de seguridad, la defino yo. Y los cambios que tenga que hacer, los voy a hacer. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Tenemos presidente. Lucho. Tenemos presidente. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo. Pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo. Pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo. Pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero. Que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos. Ni de imponer el olvido, ni de quitarte del medio. Así tan simple, milagro, tan simple y cierto. Liberen a Milagro. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos. Con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Fue